Soneros Históricos en el Festival de la Salsa. En el Festival de la Salsa, el sabor de la música cubana.

Grandes orquestas en el Festival de la Salsa. Soneros históricos en el Festival de la Salsa. Esto es para que sepan, mi pana, que la vida es dura y las cosas que suceden. ¡Bendito! Déjame contar. así debía de pasar. No tuve la culpa de enamorarme de una chiquitita que me va a matar. Ah, ah, ah, la cosa está mala en mi casa. Yo te lo digo, mi amigo, la cosa está mal en mi casa. Ah, ah, ah, la cosa está mal en mi casa. Mi mujer me pelea y me dice que no, que mira, coge la ropa, no te quiero, no, no, no. Maleta, cambiar cerradura y fuera. Mira que estoy mojado, está lloviendo. No, no, no, fuera de aquí. Pero esta es mi casa, mamita, por favor. Dame un chance, no, mami. No sea así. Pero que no. Por lo menos tírame la maleta por la ventana. Oye, pero ¿qué escándalo es ese? Cállese usted. Oh, ¿no me quiere? Dame acá la maleta. Empaqueta, que me voy ahora mismito. Lo mejor de la música afroantillana en el Festival de la Salsa. Mi bajo con tumbao rico y sabroseao. Invito a que lo goces al compás de este sonar. Con este ritmo famoso se debe bailar el sol. Ritmo con sabor a caña, tabaco, café y ron. De tumbao y bajo con tumbao rico y sabroseao. Te invito a que lo goces al compás de este sonar. Con este ritmo famoso se debe bailar el son. Ritmo con sabor a caña, tabaco, café y ron. Te dedico a los soneros del Caribe. Este bajo con tumbao. Salsa del Barrio, en el Festival de la Salsa, de 97.7 FM. Este barrio mucho guapo lo ha matado. Calle Luna, calle